cause I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me, the love we share seems to go nowhere, and I've lost my light, for I toss and turn, I can't sleep at night, once I ran to you. Soft Cell, con esta buena canción que le da la bienvenida a más canciones, a más de la música del mundo. Sí, señores, tal vez ellos son reconocidos como un One Hit Wonder, porque muchos solamente conocen esto. Ellos fundados en la década de los 80 en Leeds, en Inglaterra, en Reino Unido, esta canción que los convirtió en un éxito internacional. Solamente un año después de su fundación, en 1981, ya gozaron de este gran éxito, de este sencillo que fue de Gloria Jones, y ellos lo convirtieron en el synth pop. Se llama Tainted Love, lo que estábamos escuchando aquí en la música del mundo, pero pues no son un one hit wonder porque tienen otros éxitos grandes, tal vez no tan grandes como Tainted Love, pero por ahí está Say Hello, Wave Goodbye, What, y también Torch. Buenas canciones que tienen los muchachos de Soft Cell. Hay que clasificarlos como un one hit wonder por este Tainted Love. Duncan Du, que nos presenta esto, música en español, que nos dice, en algún lugar, y la unión, nos habla de un hombre lobo, más bien un lobo hombre, sí señores, es la leyenda contada al revés. Este es un lobo que se convierte en hombre con la luna llena, es la unión con lobo hombre en París. De un gran país olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir, y en la sombra mueren genios sin saber de su magia concedida sin pedir. medirlo mucho tiempo antes de nacer. Las madres que ya no saben llorar ven a sus hijos. si este clásico le devuelve el cassette. Usted escucha W Radio. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Anthony Cage, she says, just like Marie Antoinette. A building remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder jealousy. With a laser beam, guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? Complications. She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Little man, China, went down to gauge your mind. Then again, incidentally, you that way. Perfume came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder, gelatine. Dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Of a hat, she's as willing as playful as a pussycat. Momentarily out of action, temporarily out of class. You absolutely die. She's a killer queen, gunpowder jealousy. Dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price, insatiable and appetite. Una canción que siempre va a sonar bien, es uno de esos grandes clásicos de la música, es Freddie Mercury junto a sus amigos, junto a su banda, con eso que nos dice Killer Queen, la banda Queen. Es esto, la música del mundo, este universo musical, los rincones del planeta que se llenan de buenos sonidos, también de muy buenos clásicos, clásicos que hicieron parte de películas, artistas que se convierten famosos gracias a que hicieron un buen soundtrack. Ese es el caso de los Bee Gees. Los Bee Gees, antes de hacer el soundtrack de Saturday Night Fever, no eran tan famosos, no eran ese estandarte de la música disco que se convirtieron después de esa película. Y bueno, le deben su fama musical a la pantalla grande. Bee Gees, que nos presentan eso que nos dicen More Than a Woman. Y también está Jamiroquai ahí pegadito con una Little L. Es la música del mundo. Sigamos avanzando en este domingo, domingo con festivo incluido. Estar a la moda. Usted escucha W Radio. break. There's a party going on right here, a celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now. Celebration. Let's all celebrate and have a good time. Celebration. We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Everyone around. It's a celebration. Celebrate good times, come on. It's a celebration. Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright, baby. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright. Así es, y señores, era tiempo para celebrar, era tiempo para hablar de Celebration con Kool & The Gang, lo que estábamos escuchando aquí en la música del mundo. Estábamos también antes con Jamiroquai, y es momento para saltar a una de esas bandas suecas que es bastante famosa. Fue fundada en Gotemburgo, en Suecia, por allá en los años 90, inicio de esta década, una mezcla de pop y dance que con pegadizas letras lograron llegar al número uno en todo el mundo. Les hablo de ese fenómeno que se convirtió Ace of Base, que nos presentan esta canción que se llama The Sign. Estos suecos que vienen a deleitarnos con buena música y sobre todo con un buen beat. Y de Suecia nos vamos a Italia con Gigi D'Agostino, una canción clásica del synth pop. Él decidió meterle un poco de más beat, decidió meterle un poco más de fuerza y hace eso que nos dice The Riddle. Es Suecia e Italia que nos vienen a acompañar aquí en este domingo. scullery days instead of me. I only know what to discuss. All for anything but die. Wise men fighting over you. It's not me, you see. This is a valentine with us. A song about to keep from burning history. Seasons of gasoline and gold. Wise men fall. Por fin volvió a oír esa canción que tanto le gusta. Usted escucha W Radio. Comenzamos con este Captain Hollywood Project, More and More. Me encanta esos sintetizadores que le pusieron a esta canción. Suenan increíblemente bien, no solamente bien, sino increíblemente bien. Este Captain Hollywood Project. Y nos vamos con alguien, con una banda de hombres, una boy band puede ser considerada, sí señores, son los Beastie Boys, que eran bastante contestatarios, que mejor dicho nos decían esto: Fight for Your Right. Después un poco de punk de la mano de los señores de The Clash, con una canción basada en las transmisiones que en la Segunda Guerra Mundial hacía la BBC en Londres, principalmente decían al principio London Calling, así le pusieron a esta canción de The Clash. Guns N' Roses nos deleitan con esto, Sweet Child of Mine, poca presentación necesitan ellos. Y mientras tanto, la banda de Steven Tyler, Aerosmith, viajan a la luna. Esta canción que hace parte de uno de los soundtracks de una de las mejores películas de todos los tiempos, de todos los tiempos del universo. Les hablo de Armagedón y es I Don't Want to Miss a Thing, Aerosmith, con lo que terminamos esta tanda musical aquí en este domingo. Still

do we go now? Where do we go? Where do we go? Where do we go? Oh, where do we go now? Where do we go? Where do we go now? Tienes un encuentro cercano con lo desconocido en los nuevos episodios de Inexplicable. Conmigo, William Shatner. Y además, 5 especiales que revelan la verdad sobre los ovnis. Todos los domingos a partir de las 9 de la noche. Y si tienes DirecTV, los sábados a partir de las 7:50. Siempre por History. Stay.